Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves, vamos a abrir informándoles de una cuestión dentro del marco deportivo que puede interesar a todos los amantes del baloncesto, principalmente porque nuestra localidad va a recibir precisamente en la jornada de hoy al jugador de baloncesto Anicet Labodrama, que va a realizar una exhibición en nuestra población, en el pabellón polideportivo, hoy jueves a partir de las 6:30. Es esta una actividad que llega al amparo del Brooklyn y de precisamente ese proyecto que coordina Antonio Moreno. Nosotros vamos a conversar con él para conocer los detalles de esta propuesta deportiva que nos ofrece a todos los ubriqueños. Antonio Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues a través del Brooklyn y de ese proyecto que lidera desde hace ya bastante tiempo, llega a nuestra localidad este jugador importante de baloncesto, cuyo currículum nos vas a dar a conocer enseguida, y lo hace para, bueno, pues un poco ofrecer una demostración, ¿no?, a todos los ubriqueños de aspectos concretos dentro del ámbito del baloncesto. Cuéntanos. Claro, es un antiguo miembro. Anicet Labodrama jugó rápidamente. Él nació en República Centroafricana y estudió en Estados Unidos. Entonces él se vino a España a jugar en Ferrol y en Badalona, y en los años que estuvo aquí como jugador de alto nivel, pues ha quedado como un mito relacionado con los mates, ¿no? Era un jugador muy espectacular cuando estaba en la cancha y con mucho, muy enérgico. Y entonces, con esa situación de estar viviendo en España y haber nacido en África, tiene muchas cosas en común con el proyecto África Total que llevamos desarrollando desde noviembre del año pasado por diferentes países de África. Entonces, él va a realizar vamos a realizar conjuntamente un entrenamiento, una clase magistral relacionada con los movimientos del tiro, ¿no? La acción del tiro a canasta, que pueden servir para que los jugadores del CABU y cualquiera de manera particular pues pueda corregir algún detalle, porque es algo que dura una hora y media. También relacionado con el juego interior, porque él era, cuando jugaba estaba en activo, jugaba dentro de la zona. Y después también pues vamos a incluir pues la eficacia en las emociones. Por ejemplo, en qué momento una persona se siente aliviada, o por qué el arrepentimiento llega después de hacer una falta, o cuando hay miedo en una cancha, y todas esas situaciones, así de manera ágil, pues la vamos a introducir. Son situaciones que le ocurre, bueno, incluso a una persona cuando está conduciendo, ¿no? Está a veces eufórica y a veces se siente sola y a veces pues no está tan serena como debería para conducir. Entonces, la cancha, la verdad que influye mucho la mente. Y todo esto, me decías, que llega la visita de Anicet Labodrama, llega a través de ese proyecto África Total que estáis desarrollando, ¿no? Me decías. Claro, África Total es una idea total, como la propia palabra dice, del proyecto, porque va a unir de 6 meses en 6 meses los 54 países, las 54 naciones de África, en actividades parecidas a las que vamos a hacer mañana en otros entornos y en otras ciudades. Ya de por sí llevamos 16 países. Y él, al haber nacido en República Centroafricana, vamos, que el propio nombre no es, por ejemplo, Burkina Faso o Senegal, que a lo mejor alguien no lo conoce, pero en cuanto a la geografía dice República Centroafricana, pues es fácil llegar, que el país está en el centro de África, rozando el río Congo, y es una zona muy muy densa, con mucha vegetación, y la verdad es que es complicado llegar en coche allí. Él me está dando bastantes detalles, y como ahora le coge aquí por el sur de España, pues va a hacer una promoción de este proyecto. Él ha apadrinado el proyecto, le interesa mucho que en 2019 pudiéramos unir a los 54 países, ¿no?, con personas con talento, pasión y dedicación, que a lo mejor les falta un poquito de ayuda, tanto burocrática como técnica, a la hora de practicar deporte. Y va a venir, además, pues esperemos que pudiéramos adelantar ya también a los que asistan al entrenamiento, que el 28 y 29 de julio se celebrará, después de 4 años, el evento del 3 contra 3 que llevamos realizando desde 2005 en la Avenida España, que es una buena ocasión también para, en el verano, para que la gente pueda seguir disfrutando de la música, del deporte, de la cultura y unirnos un poco más como población. Pues son dos proyectos diferentes, pero todos ellos marcados con un mismo objetivo, ¿no? La pasión por el baloncesto, por este deporte, y también por las relaciones humanas, ¿no?, en realidad. por supuesto, es un intercambio de ideas, unimos, informamos, revisamos, como tú acabas de comentar, son conexiones que particularizas en Ubrique, pues entonces está el grupo de diabetes, está el curtido, está el hogar del jubilado, Anima Orienta, personas del Cabo de Ubrique, la participación ciudadana con todos los asistentes que van a los eventos, después los niños van formados, forman palabras, la parte del marketing con comercio, ya sea de comida o de deporte. La verdad que le estamos poniendo bastante energía, se hará un trivial y como colofón el vencedor podrá estar en la inauguración de la Liga CB en Málaga en septiembre del año que viene. Pues eso en torno a ese proyecto de 3x3 de Ubrooklyn que llegará, como tú nos decías, el 28 y 29 de julio. Pero en principio lo más inmediato y por lo que nosotros queríamos informar a través de este encuentro de actualidad local es la presencia de, pues como decíamos, Aricela Bodrama en el pabellón polideportivo de 6:30 a 8, junto precisamente a Antonio Moreno, ¿no?, y un grupo de jugadores preparados un poco para ofrecer, ¿no?, sus vivencias y también pues esa demostración, ¿no? ¿Para quién puede ir dirigido este encuentro, Antonio? De momento lo hemos preparado para jugadoras y jugadores del CABU desde los 9-10 años, que son los menores, en adelante. Puede que lleguen 12 menores de 12 años, entonces destinaríamos una de las dos canchas al baloncesto mini básquet, que son canastas de 2.80, ¿no?, 2.85, y después la de 3.05, el baloncesto tradicional, pues sería otra si llegan personas, por ejemplo, a lo mejor de Grazalema o del Bosque o de Villamartín, ¿no?, que tenemos conexiones con jugadores que siempre van y vienen, y si se animan y les viene bien el horario, pues está totalmente abierta. El deporte lo entendemos como una manera de desarrollo personal, entonces no, y para que sea eficiente no tendría que ser cobrado, no hay un cobro en la inscripción. Entonces, eso, a cualquier persona que llegue, ya sea porque quiera, porque fíjate, es una persona mediática de estas, todavía por las calles, cuando yo he pasado con él, pues el simple comentario de que tengo un póster tuyo en la habitación, que qué bien jugaba, no sé qué, y ellos se lo toman, cuando son mediáticos, pues han aprendido desde muy pequeño a llevar esa gestión de las emociones, son muy agradables, y si alguien se quiere sacar una foto con él o preguntarle cómo se vive en África, en su país, en República Centroafricana o qué ha aprendido el baloncesto, es una persona afable. Así que es algo que es particular y que si llega a Ubrique, pues debería, alguien que le guste el baloncesto debería aprovechar esa vivencia. Pues de todos los interesados, amantes del baloncesto en nuestra localidad, que hay mucho, y en definitiva un público en general también, ¿no?, que pueda disfrutar de las aportaciones que no pueda llegar por parte de este jugador de baloncesto tan importante, ¿no? Claro, mira, la ciudad europea del deporte del baloncesto es Badalona, y él ha estado muchísimos años allí, en la época de Tomás y Rafael Llofresa, que también, o Villacampa, ¿no?, han sido jugadores antes de que llegaran los hermanos Gasol y demás, pues él es de la época de los años 90 y ha seguido ligado al baloncesto. Como la mayoría de los jugadores mediáticos, pues buscan un hueco, ya sea en un equipo o una cantera de baloncesto, él ayuda a Málaga también. Y la verdad que en Ubrique pues también estamos conectados con, como te has dicho, con el baloncesto. Yo sé que, vamos, desde pequeñito crecí aquí y que menos que puede ofrecerla en la zona donde uno creció. Ya que es amigo mío, pues mira, es una oportunidad más. Pues llega invitado, por tanto, a nuestra localidad a través de ese proyecto África Total que se está trabajando por parte del Ubrooklyn, del 3x3. Y como decíamos, su presencia será en el día de hoy en el pabellón polideportivo a partir de las 6:30, y durante todo ese tiempo, pues todos los aficionados al ámbito del baloncesto que lo desee podrán disfrutar de ello, especialmente además también los integrantes del CABU, ¿no?, con esos encuentros ya un poco más directos. Y luego, pues por lo demás, Antonio, trabajando en torno a ese torneo de 3x3 que se va a desarrollar en nuestra localidad ya a finales del mes de julio. Y bueno, pues si te parece, podemos continuar hablando de todas estas cuestiones en lo sucesivo, pero hoy sí que queríamos centrarnos en este asunto, ¿no?, en particular por aquello de que toda la ciudadanía que esté interesada pueda sumarse a esa exhibición de baloncesto que nos va a ofrecer el jugador Aricela Bodrama. Antonio, ¿qué más podemos contar? pues se mostrarán también fotografías relacionadas con el proyecto de esos 16 países, desde Marruecos hasta casi Nigeria, que recorrimos en coche y que él estaba involucrado porque muchos de sus, no te voy a decir familiares, pero contactos muy allegados, ¿no? En los que yo pasé la noche en Costa de Marfil o en Senegal, en poblados que sin la ayuda de él, que muchas veces siempre, bueno, siempre no, pero se relaciona siempre a ayudar con lo económico y no tiene nada que ver. Cuando estás en desplazamiento así en zonas desconocidas, pues se aprecia mucho el contacto humano. Entonces, eso lo vamos a mostrar en fotografía. Y la persona que llegue y se quiera llevar alguna fotografía y quiera aportar al proyecto a lo mejor 1 euro, 7 euros, 7 millones, pues está totalmente abierta la posibilidad, porque esto es un proyecto autofinanciado que necesitamos la unión de personas. Como te decía antes, en 2019 la intención es reunirlo y que sea el único festival en el mundo que ha reunido a personas de esas 54 naciones de África. Entonces él tiene esa visión también amplia porque casi como un embajador, ¿sabes? No es un embajador de un país, pero junto con el deporte, él mueve el nombre de República Centroafricana y por eso ha estado en los Juegos Olímpicos y ha sido miembro de la FIBA. Entonces tiene esta visión amplia del mapa del mundo y considera, tanto él como yo, consideramos que es posible, con la ayuda de las embajadas y el Ministerio de Exterior, pues que se le facilite la entrada a personas que a lo mejor no tienen un aval o una posibilidad económica de venir, pero con su talento y con sus habilidades es capaz de inspirar. Porque al fin y al cabo este proyecto es eso, que alguien provoque un cambio positivo en otra persona y ese aprendizaje cambia pues los hábitos. Entonces, tanto mañana como en el evento del 3 contra 3 vamos a realizar actividades donde vamos a involucrar pues las emociones de las personas con las acciones. La verdad es que es muy reconfortante cuando estás de lleno dentro de la actividad y se te pasa el tiempo muy rápido. África Total, sí. África Total, tal y como reza en vuestra web, el proyecto deportivo, artístico, cultural, educativo y social que recorre los 54 países de África. De momento me has dicho que 16, pero el resto está pendiente, ¿no? Claro, es que África, si te fijas, no, muchas veces depende del mapa o de quién realiza el mapa. Si está realizado por lo que ellos se llaman a sí mismos el primer mundo, pues lo ponen más pequeño, porque la Tierra no es completamente esférica. Entonces, cuando ves en una pantalla o en un libro un mapa real del continente africano, y dentro de África, pues cabría Europa, cabría Estados Unidos, cabría la India, cabría parte de Sudamérica y China. Entonces, muy grande, claro. África es una cosa, es un concepto que no tiene nada que ver con España. Tendríamos que hablar de Europa, ¿no? O de Eurasia. Es muy grande. Entonces, la verdad que hace falta mucha ayuda. Cuando te involucras en proyectos amplios, pues siempre te gusta hablar con personas diferentes, que te den su visión, tú aportar lo poquito que también puedas llevar y en Ubrique, que es menos que seguir con la constancia desde 2005, ¿no? Claro. Esta actividad de 1 hora y media se suma pues a lo que lleva haciendo el Cabo de Ubrique 30 años, y lo que todavía queda, porque fíjate, ahora de nuevo, si habláramos, particularizábamos con Juan Luis Esteban, con Juan de Dios, con Orellana, con Charo, hay entrenadores ahí, ¿no? Suárez, con Zapata, hay bastantes personas que... Es que es el contacto humano. De manera local también te tienes que fijar que sin esos entrenadores, pues la demanda del baloncesto bajaría. Claro que sí. Bueno, pues África Total estará mañana precisamente representada por Anicela Bodrama en esa exhibición que va a ofrecer en el pabellón a partir de las 6:30 mañana, no, perdón, en la jornada de hoy, como decíamos, en esa exhibición que va a tener lugar en el pabellón a partir de las 6:30. Nosotros nos vamos a quedar con toda esa información, con ese recordatorio, y seguiremos pues también informando de todo el trabajo que se desarrolla por parte de los Brooklyn y bueno, pues en torno a esa actividad que tendrá lugar a finales del mes de julio en nuestra localidad con ese torneo de 3x3. Antonio Moreno, su coordinador y organizador, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de la mañana. Bueno, a vosotros por el entusiasmo. Gracias.